hablar de la era digital no es nada más referirnos al hoy en día cómo yo utilizo mi computadora para ver videos en internet o cómo le hago para tener una conferencia en Zoom y tomar mis clases, por ejemplo. La pandemia lo que trajo a nuestras vidas, además de poder adaptar nuestra vida a través de una computadora, fue también el adelanto a los diferentes avances tecnológicos que ya se veían llegar desde hace muchos años, como lo es el metaverso, por ejemplo. Temas como, por ejemplo, los NFTs, que son estos bienes digitales donde, curiosamente, solo se obtienen a través de monedas digitales o criptomonedas, mejor dicho, y que son la nueva manera de comprar, donde las ventas tienen un retorno de inversión impresionante. Y es que, por ejemplo, no sé, una obra de arte digital, ¿no? En esta plataforma o en este metaverso, por así decirlo, es muy parecido a una obra de arte física, por ejemplo, la Mona Lisa. Podrán existir diferentes copias de la misma, pero el valor de la original es impresionantemente incalculable, por así decirlo. Y sucede lo mismo en el metaverso, y es que estas obras digitales tienen un valor incalculablemente grande que se pueden adquirir y, no sé, una persona en particular puede hacer millones de dólares en poco tiempo haciendo este tipo de cosas. Bueno, es un pequeño ejemplo para el tema de hoy, para este breve podcast, este breve episodio, donde hablaremos también acerca de otras manifestaciones en esta área digital como lo es el algoritmo. Y en específico, vamos a tratar el tema de cómo Netflix crea historias a través de algoritmos, o más bien cómo los algoritmos de Netflix crean las nuevas historias. Y es que en esta nueva era digital nos enfrentamos a una interconexión de redes, es decir, que ya no es lo mismo que antes, y adentrándonos un poco en el metaverso, se planea llegar a este momento en el que el mundo virtual y el mundo real ya no esté dividido. Es decir, que podamos estar en ese limbo de esos dos mundos sin sentir una diferenciación. Y está bastante catastrófico en un inicio. Probablemente en muchos años esto sea normal, pero hoy en día parece película de ciencia ficción. Netflix ha hecho ya varias películas con base en su algoritmo. Y es que si hablamos de algoritmo, nos estamos refiriendo a estas nuevas tecnologías o inteligencias digitales que son capaces de comprender qué hacemos en las redes sociales. Son capaces de saber cuánto tiempo estoy visualizando una fotografía, qué me gusta, qué no me gusta. Por ejemplo, se dice que TikTok en una semana sabe absolutamente todo sobre ti. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Si tienes familia en casa viviendo contigo, cuántos hermanos, tu mamá, tu papá, cuál es tu color favorito, cuál es tu preferencia sexual. Absolutamente toda esa información está en la base de datos de TikTok tras una semana de que lo uses. Y estas inteligencias se están utilizando hoy en día para crear historias y para poder realmente predecir historias exitosas. En un inicio, lo que se hacía dentro de la industria del entretenimiento y más en estas plataformas de streaming era estos estudios cualitativos, cuantitativos, en donde podían sondear de cierta manera lo que la gente estaba interesada y tratar de apostar a las historias que más sonaran como que iban a pegar, por así decirlo, en palabras coloquiales. Pero hoy en día estas empresas ya no se arriesgan a una mala inversión. Y es que si nos acordamos de cuando Netflix inició y cuando Netflix específicamente empezó a hacer sus propias series y películas, nos encontramos en la plataforma una infinidad de series de una temporada. Series en las que la plataforma había apostado por estos proyectos y invertía mucho dinero y probablemente no iban a pegar, y por eso publicaban solo una temporada para ver si pegaba o no. Ya si pegaba, por ejemplo, en el caso de Stranger Things, entonces continuaban con las demás temporadas, pero habían muchas series que no pegaban y pues para Netflix era una pérdida total de dinero. Pero hoy en día ya no es así. Y una de las principales películas que son creadas a través de un algoritmo es Don't Look Up, o su traducción en inglés, No mires arriba. Esta película, si no tienes conocimiento de, Vela está muy interesante, tiene muchísimas referencias acerca de situaciones que empezaron a pasar desde el 2020 y las voy a enumerar sin hacer spoiler porque, bueno, en este podcast estamos recomendando la película, mas no vamos a contar exactamente de qué se trata. Pero algunas de las situaciones que esta película integra son Donald Trump y cómo utiliza el cambio climático o este tipo de situaciones en un discurso político, la politización del cambio climático, por ejemplo, una crítica al capitalismo también, cómo fue el actuar de la pandemia, cómo las noticias daban cifras incompletas para que la población no se asustara, pero pues una cifra incompleta es como una cifra errónea, ¿no? El apocalipsis, en la película se ve muchísimo el apocalipsis, de hecho, y es este pensar de cuándo se va a acabar el mundo, ¿no? Cómo estamos tratando al mundo y pues cómo el mundo nos trata de regreso, en este caso con la pandemia. Y sobre todo se trata mucho acerca de qué ha hecho Elon Musk últimamente, cómo de cierta manera, cómo él apuesta a que la tecnología va a ser dominante en un futuro. También este tema está plasmado en la película. Y sobre todo también en el caso de China, la reserva de silicio y los semiconductores, que a partir de 2020 hubo esta pelea entre Google y Huawei, entonces Estados Unidos y China se separan ante este convenio tecnológico y pues tras la escasez de arena de silicio en el continente americano, pues siendo China el único país que tiene este recurso, provocó que ya no se produjeran la misma cantidad de semiconductores y pues la tecnología está escasa y sigue escasa de hecho. Pero bueno, Don't Look Up es una película que se creó a través de un algoritmo. El algoritmo de Netflix sabía que estos temas estaban en tendencia, sabía que la gente estaba hablando de ellos. ¿Y qué hizo? Los juntó en una historia. Y Netflix apostó por esta historia. ¿Por qué? Porque el algoritmo determinó que sí iba a funcionar. Y evidentemente funcionó. Ahora quiero hablar sobre un ejemplo de otra serie que no sé si la has visto o la has visualizado, el tráiler, la fotografía. Se llama Sweet Tooth. Y es acerca de estos humanos híbridos. La serie se trata de unos bebés que nacen con características humanas y animales, a los cuales se les acuña el nombre de híbridos. Híbridos son estos bebés nuevos que son rechazados por la mayor parte de la sociedad. La sociedad no los quiere porque piensan que son antinaturales, que no son producto de la naturaleza y de la tierra en sí. Pero la realidad es que no, si son humanos naturales. La Tierra los creó, los híbridos son estas nuevas manifestaciones humanas, como esta evolución humana, no solo en el plano físico, sino también en el plano identitario, en esta onda de sobrevivir ante, o sea, los híbridos sobrevivían ante este rechazo de los demás humanos, en fin, para no contar más sobre la historia, la trama se trata que los humanos, por así decirlo, sin características humanas, digo animales, perdón, los humanos sin características animales rechazan a los híbridos y los híbridos luchan por ser aceptados, luchan por tener una posición en la sociedad porque ellos saben que sí son naturales. Y en un principio cuestionaríamos, bueno, pero ¿a qué quiso hacer referencia el algoritmo de Netflix, no? Y te prometo que las cosas hacen sentido. Esta serie se creó a través de estas nuevas manifestaciones de género que se están visualizando hoy en día a través de estos años, como estas nuevas formas de identidades de género y más que nuevas, es simplemente las identidades que antes no veíamos, que antes para nosotros no eran parte de nuestra vida cotidiana, ahora las estamos empezando a visualizar y hay una guerra en esta sociedad patriarcal, heteronormativa, con estas nuevas identidades de género porque dicen que no son naturales, por ejemplo, ¿no? Igual que la película. Y aunque sí lo son, pues el algoritmo de Netflix encontró este debate y encontró esta discusión y la quiso convertir en una serie, lo cual me parece muy interesante estas adaptaciones de fantasía. Por ejemplo, hay una herramienta que es muy, muy dada a poder de cierta manera enfrentar dos opiniones opuestas, que es Burst, Y esta herramienta lo que hace es justamente esto, te presenta un tema y qué piensan las personas como tú y el pensamiento en contra. El algoritmo de Netflix hace algo muy parecido y es cómo puedo evidenciar este problema o esta situación a través de una ficción que pueda hacer el contraste de las dos posturas. Y es que en el caso de las identidades de género, que afortunadamente poco a poco se va normalizando, que es el objetivo y lo cual estoy súper feliz, cómo poco a poco esta lucha se llevó a cabo. Y pues de eso se trata la serie, por si la quieren ver, se llama Sweet Tooth. Y este es el segundo ejemplo que doy acerca del algoritmo de Netflix. No me quiero adelantar a contarles nada en particular por si la quieres ver. Pero para no hacer este episodio más largo, vamos a terminar con una reflexión. Y es que la vida está cambiando y la manera en la que estamos consumiendo está cambiando. Las tecnologías nos conocen. Ahí estamos aceptando las cookies en las páginas web sin saber qué son las cookies, por ejemplo. Las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, todas estas redes nos conocen y llegamos al punto en el que la tecnología hace historias. Entonces, quisiera dejarte una pregunta final, una pregunta para cuestionarte y que la pienses un poco. ¿Qué opinas acerca de la tecnología? ¿Qué piensas que va a ser el futuro? ¿Se te hace que es algo ético esto del algoritmo? ¿No se te hace ético? ¿Has leído las letras pequeñas en las redes sociales? ¿Realmente estamos en un punto en el que ya vamos caminando hacia el metaverso? Y está de miedo en cierta parte, pero por otra parte es aceptar, ¿no?, la realidad, aceptar cómo están las cosas. Y esto es el tema del episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya dejado pensar. Durante la grabación de este episodio se tomaron en cuenta los conceptos teóricos propuestos por Hall, Hooks, Kuhn, Williams, Bennett Weiser, Bain y Mac Pearson. Además, se utilizaron las fuentes de CNN con el tema del metaverso, un análisis a profundidad acerca de cuáles son las cifras detrás de Don't Look Up, la película de Netflix propuesta por Forbes, Chile. Este episodio es exclusivo para la materia de comunicación mediada contemporánea de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.